Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Dorama. Llegamos así al podcast número 48, que es el correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2009. Dedicamos esta nueva edición al pop y al rock proveniente de 7 bandas que conforman el portal de promoción llamado Beep Beep, creado en los Países Bajos, y donde todos los grupos ofrecen su trabajo bajo una licencia Creative Commons. Comenzamos con el rock instrumental de We vs. Death, al que le seguirá la música de Head Gloren, que nos ofrece un pop sencillo dedicado a las cosas cotidianas que nos rodean. Thank you. they come, again they must. Verloren tijd. straten, uitgeblust en ingeblikt. De smink, de droogte, kon je maar weer dromen net als toen. Met je kop in de wind, verliefd op de wolken, want het was er wel. Maar je zag het niet, want het voelde zo als verloren tijd. Want het was er wel, maar je zag het niet, want het voelde zo als verloren tijd. Als altijd te dromen, vergat je de tijd. Pijnlijk, zo zeker. Je weet, het is te laat. Alles en de dingen die jij deed, zozeer. Wow, wow. Vertwijfeld kijk ik om me heen, maar zie ik niets. Staar ik uren in de leegte die jij achterliet, en nu ik jou niet zie. Lang ik jou zo hier, nu ik jou niet zie, verlang ik jou. Subimos un poquito el ritmo y nos adentramos en las propuestas más rock que nos ofrecen desde el portal Beep Beep, The World y Schottel van de Dag. We'll be right back. Yeah. Como é, como é? Como uns baby, não? Como uns baby. Hello and welcome to Commons Baby, free music for restless ears. Today I want to say hello to the people all around the world who listen or visit Commons Baby but don't speak or understand Galician language. So, thank you very much to everybody. This is Commons Baby and starts right now. Estás a escutar um falangudo. Isto é um podcast em galego. Se queres descobrir mais, visita postgalego.org. Pues ahí está la promo de hoy, dedicada a Commons Baby, un estupendo podcast musical que recomendamos desde Doramas. Desde aquí también enviamos, como no, un saludo a su autor. Y continuamos en los Países Bajos con la música del portal Beep Beep, al que le hemos dedicado este podcast. En la recta final vamos a escuchar un temita de cada uno de los tres grupos que ya han sonado por aquí anteriormente. Se trata de Embrace Fire, Kismet y, por supuesto, Piper Tiger, que en menos de un año es la cuarta vez que suenan por el Podcadoramas. Bye. nothing between us, and we'll never admit that. Eventually someone will cave in. Oh my, we did it again. We're back where we started. This time we'll make sure it ends like we wanted to. I sit and wait, wondering about your great response. Question marks, or how could you quiz? I'm out of you, so bring it on. We'll be right back. pues así, con los fantásticos Paper Tiger, llegamos al punto final de este podcastoramas número 48. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net/podcast. Allí encontrarás también todos los datos y enlaces a toda la música que ha sonado en este podcast, así como las direcciones de suscripción y de correo electrónico. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.